Ellos son Arch Enemy y War Eternal. Y tema con el que presentan a su nueva cantante. Sí, sí, es una mujer, para que no se lo crea. Alisa Wyatt-Glass, ex vocalista de The Agonist, sustituyendo a Angela Gossow, su anterior vocalista, que ahora ha pasado a la faceta de manager de la banda. Nos vamos con las peticiones. Empezamos con la que nos escribe Andy en nuestro Facebook, que nos dice: hey, ¿cómo vamos? Ponme Living Dead Girl de Rob Zombie, porfa. Besotes. Who is this irresistible creature who has an insatiable love for the dead? The stage is only one show away to bring the giant down. Deep the screams, cemetery things. We're the ones that put on the devil's wings. They love to love the wealth of an SS4 making scary sounds. Living Dead Girl, él es Rob Zombie y esta la petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook. Y seguimos con más peticiones. Nos vamos a la web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Pau y nos dice: Feelings de Offspring para hoy martes. Gracias, chaval. Pues un poquito de sentimiento. Trying to forget my Feelings. Ellos son Offspring y esta es la petición que nos hace Pau a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y nos vamos al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, el inmenso mail de Secum, que poquito a poco se va acabando. Y nos pide a Imelda May y su tema Mayhem. Her trains are let alone the few words the ladies may be saying about him. She freaks and tells her closest friend that she never love again, but she never known I ever live without him. Wouldn't believe it if you seen it. She threw a diamond ring out the window of a black cab in Camden. He couldn't take what she did, so he threw a hissy fit and he took it out on anyone around him. Wouldn't believe it. Oh, oh, oh, if you seen it. Of a night in a cell, well, great pants and bruises. 12 mates banging on the door. Oh, the back of fans are low. I never saw such a street full of losers. Wouldn't believe it. Oh, no, no, if you've seen it. Ella es Imelda May y esta es la petición que nos hace Secun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que nos pide una versión originalmente. Siempre estaba la discusión, no sé si era de Joaquín Sabina o de Antonio Flores, pero los porretas también se pusieron a hablar de Madrid. Donde el mundo se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, poco moscado de Madrid. De Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí. Que me dejó la vida en su pongamos diablo de Madrid, de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir. El mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos diablo de Madrid. Visitan al sitio

Ellos son Saratoga y el tema Si amaneciera. Esto va para Lete y para Patuco y para ese amor no correspondido. Pobrecito el chico este. Por cierto, si nos quedamos en silencio, ese ruido que escucháis de fondo es la lluvia golpeando contra el techo. Y era hora que lloviera. Y al amanecer, sintiendo en mi cara. Pero está cayendo la de Dios. Son esos momentos. Nos vamos con el adelanto de lo que será lo nuevo de Azrael. Al amanecer. A ver, para poder volver a sentir mis manos rozando tu piel. Hacer como si fuera la última vez. El tiempo se escapa, no lo olvidaré. Amanecer, tema que estará incluido en Código Infinito, lo nuevo de los granainos de Azrael, en adelanto, aquí en Club de Coleguitas. Seguimos, 3 de la tarde, 35 minutos. Y ahora con Avenged Sevenfold, Beast and the Harlot. De su disco City of Evil, Avenged Sevenfold y Beast and the Harlot. Continuamos 3 de la tarde, 41 minutos. Ahora con Queens of Stone Age, No One Knows. We'll be right back. one knows, nadie sabe. Ellos son Queens of Stone Age. Y continuamos con los irlandeses The Answer, mirándole los ojos al demonio, Demonize. Looking out my narrow window, I'll tell you what I see. The pit bulls are on the streets, they're closing in on me. Could it be this paranoia keeping me intact? Lock a door and load my gun, this time I'm fighting back. Demonize, ellos son The Answer desde su segundo disco Everyday Demons. You can't win. but I seen it coming. It had to happen sometime. But you went and brought a knife to an all-out gunfight. And the only thing to save is the banner that you wave to be wrapped around your grave. You go to war. Who you think you are? Is this what you came for? Esto significa guerra. Ellos son Nickelback desde su disco Here and Now. Y ahora menear un poco el esqueleto con Wolf Mother y Mother. Yeah. son Wolf Mother Woman. Y nada, poco a poco vamos a empezar a ir recogiendo, que se nos acaba ya la tontería. A ritmo de Audioslave, your time has come. Time has come y nuestro tiempo pues ha llegado, momento ya para marchar, pero volvemos mañana puntuales como siempre aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Seguid haciéndonos peticiones para mañana en nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com y en las redes sociales en Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter @cdcoleguitas. Y el teléfono mañana, si eso, 971-19-1823. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros. Y lo dicho, que mañana volvemos con más. Adiós. Nos vamos pa'l Kelim. Nos vamos pa'l Kelim. Nos vamos pa'l Kelim.